caliente, yo la bailo pa' gozar. Me gusta ver cómo baila la gente y es pura felicidad. A mí me gusta la cumbia caliente y yo la bailo pa' gozar. Me gusta ver cómo baila la gente y es pura felicidad. Cumbia caliente, veo cómo tú gozas, hey, hey. Veo cómo te mueves, pareces una diosa de tan hermosa que eres. Veo cómo tú gozas, veo cómo te mueves, pareces una diosa de tan hermosa que eres. ¡Iniciativo! ¡Show! Llevo en el corazón y esta cumbia caliente es una prueba de amor. Quiero decirte, mami, te llevo en el corazón y esta cumbia caliente es una prueba de amor. Hermosa que eres, veo como tú gozas, veo como te mueves, pareces una diosa. ¡Gracias!